La milpa convive con otras especies que la convierten en un ecosistema. La convivencia de estas especies brinda a la humanidad una variedad de productos, mismos que favorecen una dieta equilibrada a las comunidades de las cuales sigue siendo la base de su alimentación. Hay que trabajar para que haya maíz para comer, para que no estén comprando. Estamos rozando para la milpa, y acabamos de descargar chilar. Ahorita le estamos echando ganas a terminar el trabajo que estamos haciendo para sembrar este mes de mayo. Pues ahorita parece que sí ha llovido, los días pasados llovió y estamos contentos. Cuando hago milpa, ya después que sembramos, regamos algunos quelites por allí, algunos espápalos y sembramos frijol, como eso frijol milpero que le dicen. Lo sembramos porque se enredan en la milpa. Cuando hay frijol milpero, pues ahí nos da gusto ver cómo se cuelgan los ejotes en lo que es la caña de milpa. Lo traemos cuando están tiernitos y están sabrosos. No existe un solo tipo de milpa, depende de las características de suelo, clima, de las especies disponibles, de las tradiciones y saberes locales, así como de los gustos y necesidades, tanto culinarias como alimenticias del campesino. De acuerdo a estas características, cada milpa tiene particularidades propias, por lo que no hay una milpa, sino muchas. Soy campesino, el elote lo pueden ver, elote fresco, tierno, tenemos esquites, elotes hervidos. Se ha dicho mucho que los mesoamericanos somos hombres de maíz, pero la verdad es que sería más prudente y más acertado decir que somos mujeres y hombres de milpa. El maíz es un símbolo, pero la milpa es un modo de cultivar muy propio de nuestros ancestros y todavía de una parte importante de nuestros campesinos. México y Centroamérica formarían parte de esta tradición, en donde no solamente está el maíz, aun si este es el corazón de la milpa, sino que este está asociado con frijol, está asociado con tomatillo, está asociado con calabaza, está asociado con chayote. México no podría existir sin su campo, sin su agricultura campesina y sin el corazón de su agricultura campesina, que es la milpa y que es el maíz. Canto de sensontles. Hacer milpa significa realizar todo el proceso productivo, desde la selección del terreno hasta la cosecha. En este sentido, las milpas son un patrimonio cultural y biológico de enorme valor, dado que al conservar las milpas se conserva la diversidad que existe en ella. Al mismo tiempo, conserva el conocimiento de muchas generaciones de agricultores de distintos pueblos. Si se pierde el conocimiento, perdemos sabores, colores, texturas, genes, especies, es decir, agrobiodiversidad. Compañeros, Y yo los animo a que trabajemos la tierra para que haya todo, que haya frijol, que haya maíz, que haya café, y para que así nuestros hijos, mis nietos, mi familia, todo el mundo tenga que comer, que beber de la misma tierra. Que no esté contaminado, que la trabajemos legalmente como debe de ser. Así es de que es el favor que les pido, de que nos ayuden a ver eso. Porque yo tengo 83 años, he sido campesino de Corcovado, Veracruz, municipio de Guayacocotla, México. Y así no compramos maíz, no compramos café, no compramos frijol, no compramos nada. Así es de que yo los invito a mis vecinos, mis vecinas, todos a ponerse a trabajar como debe de ser. Para que no nos agarre la crisis a los niños que van principalmente para arriba a ver su futuro. Ojalá que llueva café.